¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Oh! ¡Es una noticia de último minuto! En este momento, en el Polo Norte, comenzará una conferencia de prensa urgente. Un ambiente de expectación se vive en el castillo de Santa Claus, Tulio. Bufandín Escarcha, la vocera del palacio, ha llegado hasta el punto de prensa. ¡Buenos días! A pesar de los problemas climáticos del planeta, Santa quiere confirmar que esta Navidad repartirá regalos, como siempre, en todos los rincones del mundo. La única excepción será el pueblo de Titirilquén.